La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Ya pasaron de las 3 de la tarde. Tarde soleada. La temperatura 30 grados. Sensación térmica 33. Estamos a full con el calor y la buena música. Obvio, llegó la retro a la zona sur, a la 102.9 FM Box. Y hoy, programa especial de 180 minutos para que empieces y no pares de bailar una hora antes, acompañándote como siempre en la conducción, quien te habla, Gustavo Araya, en la operación técnica y puesto en el aire el señor Damián Espadea. Hola, Y al 1164-00-7047, línea habilitada. Ustedes, nosotros y toda la buena onda. Y los mejores americanos en castellano, en italiano, en portugués internacional. Italo disco, música disco, dance de los 80, dance de los 90, latinos remix, retro cachengue y rock and roll. Y no pares de bailar. Y no paramos de bailar, sí señora, no paramos de bailar. ¿Por qué esperar el fin de semana si podemos bailar martes, un lunes, un miércoles, un jueves? Siempre con la mejor onda. Siempre terraza, nunca sótano. Siempre pum para arriba. Tirando los pasos prohibidos del americano rock, del americano clásico, del ítalo disco. Y hoy tenemos una breve reseña de los temas que sonaron en los 80 y en los 90, que te habrás cansado de bailar en las mejores pistas de los mejores boliches de la zona sur, y solamente bailabas y no sabías nada de su historia, de su trayectoria, de sus cantantes, de sus temas. Hoy la retro te va a regalar eso y un poco más para que empieces y no pares de bailar con cultura. 29 de las 3 de la tarde. Esta es la Retro 789 en la Vox. saber si viste la lluvia alguna vez. Quiero saber si viste la lluvia alguna vez cayendo en un día de sol, cuando todo está muy gris, también llueve sol. Lo pedís, lo tenés en la Retro 789. Quiero saber si viste la lluvia alguna vez. Quiero saber si viste la lluvia alguna vez cayendo en un día de sol. Los 80 en la Retro 789. Huellas en la arena, ríos que se encuentran, manos que retienen un breve momento de la vida, cosas para ella, para él un gesto audaz, es como un encuentro. Que no chocan o los que se atraen, el imán perfecto, cuerpo contra cuerpo en la soledad, un velero ebrio navegando el alma hacia el infinito, entre dos latidos. Hablando con el community manager de la radio, el gerente general, el que maneja todo, le pregunté, le dije, che, loco, ¿usted ha visto que va a sortear? Y me dijo, tiene 4 entradas para Little Paz. Bueno, le dije, anotate mi ID, ID, 138*7119, en Estel. El Little Paz, viejas épocas, che. Iba todos los días, yo terrible. De 8 horas después pasó a 10 horas. Los sábados de 2 de la tarde a 12 de la noche. Increíble. 12, 10 horas metido de adentro, terrible. Pero quién me quita lo bailado, loco, ¿Qué parque, loco? Fue, pareció Interama, pero nada que ver. Nada que ver. Bueno, vamos a mandar los saludos. Los saludos de siempre, che, a la gente de Nissan Sendai Lanús. A la gente de Auto del Sur, concesionaria Ford Sarandí. A la gente de Chevrolet Adrogué. A la gente de Checoil Lubricentro, Villa Domínico. A la gente de EPA 705. A la gente de Pizza Sister. A Music King. A establecimiento MAH Quilmes. A Lidia Cabrera. A Daniel Traversa. Al señor Juan Ramón Toledo. A Claudia Daporta. Al tío Pedro. Al Dan, Edgardo, Cristian, a Wally, Oscar. A Melba Sesma, consultora psicológica. Un saludo muy grande a todos ellos que siempre están presentes en la retro y en Rock and Blues, los martes y los jueves en la 102.9 FM Box, directamente desde Quilmes para toda la zona sur y por el www.fmradiobox.com. Salimos al mundo. Te amo. Y no paro de bailar. Pocas, pero muy pocas palabras y mucha, pero mucha buena música. Todos los martes, de 16 a 18 horas. Y hoy, programa especial de 180 minutos. Escucha lo que te dice la gente de EPA 705. Termina la escuela primaria, papá. Escuela para jóvenes y adultos. Inscripciones abiertas todo el año. Es a partir de los 14 años que otorgan certificado con validez nacional. El turno es vespertino. Si te interesa, comunícate al 11 44 13 2484 o acércate a Zapiola 1165. Nunca es tarde para aprender. Insertate en el sistema. Proyectate al futuro. Aumenta tus ingresos. Dale, enganchate a EPA, Escuela para Jóvenes y Adultos en la Zona Sur. Te quiero, te amo. Y no paro de bailar. 40 ya pasaron de las 3 de la tarde. La sensación térmica 36 grados. ¡Qué calor, por Dios! Y ahora, Americano Rock en castellano, papá. ¿Por qué esperar el fin de semana para bailar si podemos bailar, loco? Un martes, un lunes, un miércoles, un jueves. En cualquier lugar, donde estés, ponete a bailar. Y no pares de bailar. Apareció la vecinita. Te vamos a pedirle certificado, loco. A ver qué onda, por qué estuvo faltando tanto tiempo. No buscaba nada, te encontré. Ya vamos a venir con un poquito de La Pool y su historia, loco. De esos temas que quizás te cansaste de bailar en las mejores pistas de los mejores boliches de la zona sur. Y no sabían de qué se trataba, loco. Quién lo cantaba, su origen, su historia, sus cantantes, etc. Así que bueno, no te muevas de la Retro 789 y no pares de bailar. Que no creía en cuentos de hadas, ni en princesas encantadas, no me pude defender. Y eres tú, solo tú, la que me lleva a la luna, la que calma mi locura, la que me quema la piel. Y eres tú, siempre tú, ángel de la madrugada, el tatuaje de mi alma, para siempre te encontré. Me colgué de tu mirada, me quedé con tu sonrisa. Si te vas, no existe nada. Si te vas,

mi mundo se ha quedado parado y esta vida la quiero caminar, pero a tu lado. Fantasmas que muerden, cadenas que atan, señales de una tempestad, sabor amargo, soledad, millones de sueños dormidos, muriendo, el crudo invierno por llegar, la triste historia sin final. La década del 70 estuvo marcada por la música disco, el rock clásico y el soul. En los 80 por el rock, el hip hop y la música electrónica. Y los 90 vio el auge el grunge, el rock alternativo, el pop y el rhythm and blues. La Retro 789, un pasado musical. Y te mandé el certificado. Acá un calor, está linda la pile. Cincuenta ya pasaron de las 3 de la tarde, o en especial de 180 minutos de la Retro 789. Grande certificado de la vecinita, terrible. Bien ahí. Y no paro de bailar. Seguimos con el rock en castellano. A ver, vecinita, te pones a bailar en la pileta, loco. ¿Eh? ¿Qué onda? Acá un calor. Bueno, vamos con el... Vamos con el pronóstico extendido. A ver qué nos depara San Pedro para estos 7 días. Hasta el próximo martes, loco, ¿eh? Así van organizándose con los quehaceres domésticos, con lo que te manda la patrona, papá, ¿eh? Así que bueno, si de eso saben un montón, Edgardo, el tío Pedro y Cristian, loco, ¿eh? Dan cátedra los vagos en ese tema. Bueno, mañana miércoles, nublado, che, ¿eh? No va a llover. Una máxima de 27 y una mínima de 21. Jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes y miércoles, cero lluvia, con una máxima promedio de 28 grados y una mínima promedio de 21 grados. ¡Bien, don Carlos! Así que ya saben, hasta el miércoles no llueve. Y sí, el próximo jueves sí llueve, loco, Así que bueno, ya saben. El día de la lluvia, una máxima de 25 y una mínima de 19. Y no paro de bailar. Así vas organizando tus quehaceres domésticos en función del tiempo. Acuérdense que si llueve, hay que sacar la sal gruesa, loco, y hacer una cruz en la ventana para que pare de llover, como decía mi abuela, Alguno tendrá sus otros métodos para que pare de llover, pero bueno, es el que hacía la ABU, así que bueno. Y paraba, en ese momento paraba, yo veía que paraba, no sé si estaba sugestionado, pero paraba. Así que bueno, doy fe. Y no paro de bailar. Y te recuerdo que la Retro se repite los sábados de 21:30 a 23:30 horas acá en la 102.9 FM Box, por si te la perdiste, che. Así que acordate, el próximo sábado, cuando vas a hacer la previa antes de irte de gira, ponete las pilas, ponete en onda, y escuchá la Retro 789, la RP. Así te pones todas las pilas y vas con toda la onda, loco, a bailar, te vas de gira y te enganchas todas las chicas, loco, ¿eh? Porque este programa trae suerte. Ya me estoy acostumbrado copiando de Mirta Legrand. Así que bueno, la buena onda, siempre pum para arriba, siempre terraza, nunca sótano. Te va a dar buenos augurios en el bolichón, ¿eh? Mientras tiras los pasos prohibidos del americano. Yo no. Así que bueno, acordate, el próximo sábado, 21 a 30 horas a 23 a 30 horas, acá en la 102.9 FM Box. ¿Una hora más va a haber o no? Ah, bueno. A 0.30, no antes. Bien ahí, de 21 a 30 horas a 0.30 horas. Con más razón, te vas a poder destapar una birrita más o un vinito más, una horita más de buena música y de buena onda antes de irte de gira. Ya se nos fue nuestra primera hora a puro americanos clásicos, americanos rock, americanos internacional, para que empieces y no pares de bailar. ¿Ya descargaste mi aplicación en tu celu? Búscame en Play Store. Hasta cuando decía te amo, te amo. Pero yo era el tonto que creía todo. Y pasaron los días y llegó el año. Y poquito a poco te fui enamorando. Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Perdona si te amo. suertes. Yo me propuse no hablarte y no verte. Y hoy que vuelvo, ya de eso no hay nada. Yo ya no debo, no puedo quererte. Ya no te amo. Me he enamorado de un ser divino, de un amor. Cámbiame la música. La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. En nuestra segunda hora de la Retro 789 acá en la 102.9 FM Box. Y ahora sí con el Italo Disco y un poco de su historia. Lo que suena, Silver Pozzoli, que es más conocido como Silvio Pozzoli, nacido el 19 de julio de 1953, cantante, compositor y músico italiano, que formó parte de la banda italiana Clubhouse, que lanzó varios discos de Italo Disco como I'm a Man, Yeke Yeke Medley y Done It Again by Whitbrook Band. Varios de sus sencillos fueron top 30 en Europa. Alrededor de mis sueños, en el año 1985. Step by Step, del año 1985. Silver Pozzoli, Alrededor de mis sueños. Y seguimos disfrutando lo mejor del Italo Disco. Y contando un poco su historia. Acá en la Retro 789. Para que sigas bailando esos temas que te cansaste de bailar en los boliches más top de la zona sur y no sabías nada, loco, nada. Ahora la Retro y la 102.9 te cuentan algo de su historia para que bailes con cultura. Criatura feliz. P-Lion es Pietro Paolo Pelandi, cantante y músico italiano del género Italo Disco, que logró su mayor éxito en la década de los 80. Tomó el nombre artístico de P-Lion porque todas las iniciales de su nombre son la letra P y el símbolo de su familia es el león. Desde temprana edad se interesó por la música, siendo el piano su instrumento, y comenzó también a escribir sus propias canciones desde muy pero muy joven. Famoso en Italia, alcanzó la fama internacional con sus dos éxitos, Happy Children y Around My Dream. Ambos sencillos fueron posteriormente remixados y utilizados frecuentemente para cortinas musicales de programas de TV y de radio. Criatura feliz, P-Lion. Acá la Retro te regalo un poco de la historia del Italo Disco. Esos temas que te habrán cansado de bailar en los boliches más top de la zona sur, tirando los pasos prohibidos del americano rock. Thank you. Y seguimos bailando Italo Disco acá en la Retro 789 y un poco de su historia. Un clásico Scotch Disco Band. Te cuento que fue una formación de música Italo Disco activa durante la década del 80. Originalmente comenzó siendo un proyecto de estudio creado por el músico Manirio Cangeli. Este compuso y realizó el tema titulado Frequency Invasion, un tema completamente instrumental, publicado en Italia a principios del año 1983. Pocos meses después de su aparición, Vincent Lencini se ofreció para realizar una versión vocal de Penguin Invasion. En este momento, Cannelli abandonó Scotch, pasando a manos de Lancini, vocalista, compositor, y Fabio Manguri, tecladista y compositor, siempre perteneciendo a la discográfica American Disco. Así que en el año 1984 llegó su mayor éxito y el que más identifica al grupo, Disco Band, famoso por incluir el sonido de alguien tosiendo que se repite a lo largo de toda la canción. Y seguimos disfrutando los mejores referentes del Italo Disco y una breve reseña de su historia, de esos temas que te habrás cansado de bailar en los boliches más top de la zona sur. Y ahora te enterás algo de su trayectoria, su historia, sus autores, sus cantantes, sus orígenes en la Retro. Seguimos disfrutando los mejores referentes de la música Italo Disco acá en la Retro 789, en este caso al señor Eddie Huntington, interpretando su clásico USSR. Eddie nació en octubre del año 1965 y es una estrella pop del Reino Unido, popular en Escandinavia, Europa y la ex Unión Soviética. Él es originario de Inglaterra y se mudó a Londres a los 18 años, donde se convirtió en extra de videos musicales y en modelo. Fue descubierto por Baby Records, una compañía italiana que lo llevó a Milán para grabar la canción USSR, escrita por Turanti, M. Cheregato y T. Hooker. Cuando este tema fue lanzado en toda Europa en el año 1986 por Sick Record, fue una gran convocatoria, un gran éxito en el continente de la Unión Soviética y sigue siendo popular hasta hoy. Huntington tuvo otros sencillos menos exitosos, como My Day, Me and My Friend, y también editó el álbum Bang Bang Baby en el año 1988. Quien dejó la música a principios del año 1990 y se convirtió en maestro de escuela primaria en el Reino Unido. Eddie Huntington, con otro clásico de la música Italo Disco, SSR, en la Retro 789. Estás escuchando La Retro 789. Y seguimos disfrutando de los mejores referentes del Italo Disco de los 70 y de los 80. Y un poco de su historia. En este caso le toca a The Flares, haciendo un clásico, Calling All Boys. Esta fue una banda femenina estadounidense de música disco y high energy, creada y organizada por el magnate del estilo INRC, Bobby Orlando. Se compone de una rubia, una morena y una pelirroja, las cuales fueron cambiando en distintas etapas. Generalmente no eran cantantes, sino modelos. The Flair es conocida básicamente por sus éxitos en la década de los 80. Passion, Helpless, Danger, Jackbox. Canción que recibió amplia transmisión de MTV. La cantante que varios de sus éxitos fue Cristina Ciccione, aunque en ocasiones como esta no aparecía fotos en la portada. The Flares, otras grandes referentes del Italo Disco que te habrás cansado de bailar, habrás chamullado a full y ni sabías ¿quiénes eran, loco? Acá en la Retro y la 102.9 te cuentan algo de su historia para que sigas bailando con cultura. música disco en la Retro 789. Y seguimos con más referentes del Italo Disco. Le toca Dan Harrow y su tema Charleston. Este señor nació el 4 de junio de 1962, artista disco italiano y modelo. El nombre Dan Harrow fue concebido por los productores Roberto Turati y Mike Chirigato, quienes los basaron en la palabra dinero. Dan Harrow se hizo popular a finales de la década del 80, en pleno apogeo del género Italo Disco, llegando a obtener varios éxitos. Y seguimos disfrutando de la mejor música Italo Disco, Dan Harrow. Y después de años de fama y popularidad, el líder Stefano Sandi y sus productores revelaron que Sandri en realidad no cantó ninguna de las canciones acreditadas a Dan Harrow. Era esencialmente un personaje que sincronizaba los labios con las voces engrabadas por otros cantantes. Charleston, Dan Harrow, en la Retro 789. La mayor parte de sus canciones fueron cantadas por el vocalista estadounidense Tom Hooker, también conocido como Thomas Barbie, que residía en Italia durante la era del Italo Disco. Y no paro de bailar. Grandes referentes del Italo Disco, acá en la Retro 789, para que te enteres un poco de su historia, de sus orígenes, de su trayectoria, de esos temas que te habrás cansado de bailar en las pistas más importantes de los boliches top de la zona sur. Y ni sabías quiénes eran. Bueno, acá la Retro y la 102.9 te contaron un poco de la historia del Italo Disco. Y aparte disfrutás de toda la buena onda. Siempre terraza, nunca sótano, siempre pum para arriba. Todos los martes de 16 a 18 horas y hoy programa especial de 180 minutos para que empieces y no pare de bailar. Hola Gustavo, hola Dami. Hoy los saludo temprano porque me tengo que ir a hacer unos trámites con este calor que estoy derretida. Bueno, les mando un gran abrazo. Que pasen una linda tarde. Hola Gustavo, Chichita presente. Hoy estamos medio complicada con los horarios y Aldana se olvidó de decirte que era Aldana. Estamos medio apuradas hoy, pero acá estamos presentes, aunque no haya premio. Los premios son muy lindos, pero la amistad de ustedes mejor todavía. Así que bueno, les mando un gran abrazo. Lindo día. La década del 70 estuvo marcada por la música disco. El rock clásico y el soul. En los 80 por el rock, el hip hop y la música electrónica. Y los 90 vio el auge el grunge, el rock alternativo, el pop y el rhythm and blues. La Retro 789, un pasado musical. Y tú, dime lo que bailas. Mira cómo bailo, tingue, tingue, tingue, tingue, tingue. It's fun to stay at the YMCA. It's fun to stay. 2:33 de las 6 de la tarde. Perdón, de las 4 de la tarde. Vi 18 y son 16. La temperatura 30 grados. Estamos a full, el país está a full con el calor. Por ejemplo, Santiago del Estero registra frecuentemente temperaturas superiores a los 45 grados debido a un muro atmosférico que bloquea frentes fríos, combinando con vientos calientes del norte, días despejados y la intensa radiación solar sobre el suelo desnudo. Estas olas de calor se ven potenciadas por la crisis climática, la deforestación y la urbanización. Mucho calor, ¿eh? A no salir si podés evitarlo y quédate en tu casa, papá. Y bueno, te cuento que Music King llegó a la zona sur y te propone venta, reparación de instrumentos, guitarras criollas, acústicas, bajos, eléctricas, teclados, amplificadores y violín. Ventas de insumos. Si te interesa, comunícate al 11-6205-0000. El Facebook, Luthier Néstor e Hijos. Acordate, Music King en la zona sur. No paro de bailar. Vamos a mandar saludos a los otros programas que también tienen toda la onda y la mejor música. Siempre pum para arriba. Siempre terraza, nunca sótano. Mario Andretti. Esa. Saludamos a la gente de Algo Va a Salir con Juan Manuel Ansu y Pato Martínez, que va los miércoles de 10 a 12 horas. Es un magazine informativo y musical. También tenemos música y noticias, que van los jueves de 9 a 11 horas. Obvio, música y noticias. A cargo de Karina Gómez. Y también tenemos los amigos del americano, martes de 22 a 24 horas, a cargo del Mono Sosa y compañía. Y también tenemos a Ritual de Martes, que va de 20 a 22 horas, a cargo de Andrés Rolón. Así que no te muevas de la programación de La Vox, que la vas a pasar bien, te vas a informar, te vas a divertir y vas a escuchar muy, pero muy buena música. Como es habitual en la zona sur, donde está la voz, está tu onda. Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. We'll be right back. 41 ya pasaron de las 4 de la tarde y seguimos disfrutando de toda la buena música. Y hoy la estrella del día son el calor y el caos para volver a casa. Y nosotros le ponemos toda la buena onda con la mejor música. Y te cuento que para combatir el calor extremo como el de hoy en Buenos Aires, con máximas de hasta 36 grados centígrados y alerta naranja, lo más importante es hidratarse constantemente, evitar el sol entre las 11 y las 17 horas y refrescar el cuerpo con agua aunque no se tenga sed. Toma agua cada 30 a 60 minutos, incluso si no tenés sed. Evita bebidas alcohólicas, azucaradas o con cafeína, que aumentan la deshidratación. Consumí frutas y verduras frescas, que ayudan a reponer líquidos y minerales. Comé liviano y evita comidas calientes o muy saladas. Usa ropa liviana, clara y de algodón. Aplica protector solar más de 30 cada 2 horas si estás al aire libre. Usa sombrero, anteojos de sol y busca sombra siempre que puedas. Y en tu casa, ventila por la mañana y la noche cuando baja la temperatura. Cerrá cortinas y persianas durante el día para evitar que entre el calor. Si no tenés aire acondicionado, moja una remera y usa la húmeda para refrescarte. Evita el uso de electrodomésticos que generan calor, como horno, plancha, en las horas pico. Y bueno, las señales de alerta por golpe de calor: dolor de cabeza, mareos, piel caliente y seca, confusión o desmayo. En esos casos, busca sombra, hidratate y consulta al médico de inmediato. ¡Oh, qué calor! En Buenos Aires. Mientras le ponemos la buena onda y la buena música, te cuento que no hace falta que prendas nada, loco, ¿eh? Y si lo prendes por un ratito nada más, con el calor que hace, yo te aconsejo Pizza Sister en la zona sur. Prepizzas listas, hechas con mucho, pero con mucho amor por parte de Sandra y Diana. Te cuento las propuestas: 24 pixetas prelistas, 15.000 pesos. Torre de 100 pixetitas, 15.000 pesos. Prelistas especiales, 7.000 pesos. Prelista de musa, 6.500. Y prepizza desde 1.500 pesos. Para más información, comunicate al 11-6600-4694 o al 11-3168-4400. Quiero entrar. El Insta, pizza.2sisters. Acordate, Sandra y Diana están a full y preparando las prepizzas listas con mucho, pero con mucho amor. Sabrina, otra referente del Italo Disco. Y bueno, te cuento. Establecimiento MAH, frutas y verduras y comidas. Llegó a la zona sur. Envíos al 11-5127-7093. Las mejores ensaladas de frutas están ahí, loco. Y las frutillas con cremas también son riquísimas. Acércate al EN 144, esto es en Quilmes. Abren en horario de corrido de lunes a sábados de 7 a 18 horas. Anda, y va a estar ahí Miguel con los brazos abiertos. La mejor comida está ahí, loco, ¿eh? En establecimiento MAH, en la zona sur. ¡Ay, qué sexy! Está full la vecinita, ¿eh? Gracias, Aida, por tu impronta, por estar ahí disfrutando de la música de La Pile. Y veo que estás comiendo también, ¿no? O buen provecho. Y no pares de bailar. La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. 90. En La Retro 789. Estás escuchando La Retro 789. Cover DJ. Si no supiste amar, Pop del mundo está en la Retro 789. Cuando me enamoro y entrego mi corazón.

La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Seis minutos pasaron de las 5 de la tarde y entramos en nuestra tercer y última hora de la Retro 789 en la 102.9 FM Box. Directamente desde Quilmes para toda la zona sur y por el www.fmradiobox.com salimos al mundo. ¡Qué calor que hace, por Dios! Atención, sobrevivientes del verano. Hoy el calor no da tregua. 36 grados, alerta naranja y ninguna nube a la vista. ¿Alguna receta? Agua cada media hora, sombra como religión. Y si podés, meté los pies en una palangana con hielo. Evita el sol, baja las persianas y que el ventilador sea tu mejor amigo. Y si te sentís mareado, no es amor, papá, puede ser un golpe de calor. Y nosotros seguimos con música que al menos eso no derrite. Latinos Remix, sonando en la última hora de la Retro 789. Pocas palabras y mucha, pero mucha buena música. Como todos los martes de 16 a 18 horas. Y hoy, especial 180 minutos. Y no paro de bailar. Acompañándote, como siempre, en la conducción que te habla Gustavo Araya, en operación técnica y puesta en el aire el señor Damián Espadea. Al 11-6400-7047, línea habilitada. Ustedes, nosotros y toda la buena onda. Guarda, guarda que se viene otro paro de colectivos. Todo buenas noticias, loco. Es terrible, ¿eh? Caos para volver a casa. Un calor impresionante. Y encima, las posibilidades de un nuevo paro, loco, ¿eh? Y nosotros seguimos bailando, disfrutando de la mejor música de los 70, 80 y 90. Música disco, retro cachengue, dance de los 90, dance de los 80, latinos remix, americano rock, americano clásico, americanos en castellano, en portugués, en italiano. Todo esto los martes en la 102.9 FM Box. Directamente desde Quilmes para toda la zona sur y por el www.fmradiobox.com salimos al mundo. Isabel. La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Gustavo, Damián, Gustavo, buenas tardes, papá, buenas tardes, buenos calor. Recién llego de la pileta, gracias a Dios. Tenía un detergente lleno a la esponja, así que les mandé más a los platos, ahí a los cubiertos. Y bueno, acá ya estamos escuchando la radio, haciendo el aguante, como tiene que ser, con mucho calor. Tengo fulbito hoy, a las 20 juego el fulbito. Y bueno, tranqui, piola, escuchando la buena música y la buena onda, como siempre, papá, como siempre. ¿Quién? Edgardo de Quilmes, papá. Trabajo muy duro, como un esclavo. Estás escuchando La Retro 789. noche me parece que estás aquí entre inglés y matemáticas. Tu padre y sus consejos como no tú. Por causa del trabajo y otras tonterías te ha llevado lejos sin contar contigo. Te ha dicho un día lo comprenderás. Quizás si tú piensas en mí con los amigos de de las 5 de la tarde y seguimos disfrutando de la buena música. 36 grados 3 décima la sensación térmica y las malas ondas también, loco, andan dando vuelta a pesar del calor. Atención pasajeros, la vuelta a casa podría complicarse aún más. La UTA amenaza con un paro de colectivos si hoy no hay acuerdo salarial. La reunión claves es esta tarde y si no hay humo blanco, mañana el transporte podría frenarse por completo. La causa, una oferta del 1% que no convence a nadie. Seguimos informando y cruzando los dedos. No paro de bailar. ¿Qué me queda? No me voy a poner a llorar, loco, es terrible. ¿Cómo andamos, Este martes 27 de enero, la Unión Tranviarios Automotor podría anunciar un paro de colectivos en el área metropolitana de Buenos Aires, AMBA, si no se alcanza un acuerdo salarial en la audiencia clave con la empresa de transporte. La medida afectaría a millones de pasajeros y podría extenderse hasta 48 horas. Y seguimos con más Latinos Remix. Tirando los pasos prohibidos del americano rock, haciendo el paseíto, haciendo el 8, loco. Y con todos los problemas que uno tiene en la vida, loco, te cuento que la zona sur está Melba Sesma Counselor Psicológico, que te propone consultoría psicológica humanística, desarrollo personal. Las consultas pueden ser virtuales o presenciales. Trauma, adolescencia, crecimiento personal, estrés y ansiedad, frustración. Todo esto al 11-58-59-10-99. Acordate, en estas épocas donde el estrés te abruma, Melba Sesma, counselor psicológico en la zona sur. Y si tenés alguna adulta para cuidar, algún adulto mayor, comunicate con Karina al 11-53-29-6570. Acordate, 11-53-29-6570. Karina, cuidadora de adultos y mayores, en domicilios, hospitales y clínicas. No te olvides. Y no paro de bailar. Te recuerdo que la Retro 789 se repite los sábados de 21 a 30 horas a 0:30 horas. Hoy especial de 180 minutos. y el sábado, obvio, también. Así que cuando hagas la previa antes de irte de gira, te pone las pilas con la mejor música de los 70, 80 y 90. Siempre pum para arriba, siempre terraza, nunca sótano. Los sábados de 21 a 30 horas a 0:30 horas en la box. No te puedo creer, la puta madre, che, mucho calor. Mi cuerpo cada madrugada, de ver amanecer y

La década del 70 estuvo marcada por la música disco, el rock clásico y el soul. En los 80 por el rock, el hip hop y la música electrónica. Y los 90 vio el auge el grunge, el rock alternativo, el pop y el rhythm and blues. La Retro 789, un pasado musical. Y bajamos un poco los decibeles. Basta de americano rock, loco, ¿eh? Ahora un poco de reggae, noventoso, loco. A ver, a menear, loco, la pelvis. Mientras te cuento algo de las efemérides que pasó un día como hoy en la historia de la música. Un 27 de enero nacieron dos gigantes de la música. Wolfgang Amadeus Mozart, en el año 1756, genio del clasicismo. Y Nick Mason, en el año 1944, baterista de Pink Floyd. También se lanzó Heartbreak Hotel, de Elvis Presley, en el año 1956, marcando el inicio de su leyenda. Nacimientos destacados. Wolfgang Amadeus Mozart nace en Salzburgo, uno de los compositores más influyentes de la historia. Su legado incluye más de 600 obras que abarcan todos los géneros musicales de su época. En el año 1944, Nick Mason, baterista y miembro fundador de Pink Floyd, pieza clave en discos como The Dark Side of the Moon y Wish You Were Here. Algunos lanzamientos históricos. En el año 1956, Heartbreak Hotel, de Elvis Presley, sale a la venta. El primer gran éxito del genio Elvis, que lo catapultó al estrellato y marcó un antes y un después en la era del rock and roll. En el año 1967, The Velvet Underground and Nico. Aunque su lanzamiento oficial fue en marzo, el 27 de enero se presentó por primera vez este disco revolucionario producido por Andy Warhol. En el año 1975, Physical Graffiti, de Led Zeppelin, uno de los álbumes más ambiciosos de la banda, con clásicos como Cashmere y No Paro de Bailar. Cuando pasaron 36 de las 5 de la tarde, la temperatura 31.9, sensación térmica 34.6. No Paro de Bailar. Te recuerdo que la retro se repite este sábado de 21.30 a 0.30 horas, para que hagas la previa y salgas de gira, pum, para arriba. Siempre terraza, nunca sótano. Y para la gente que le gusta el rock and roll, el heavy metal, pesadito, escucha rock and blues los jueves de 15 a 17 horas acá en la 102.9 FM Box, donde hacemos un breve recorrido desde los orígenes del rock hasta nuestros días. Pasado, presente y futuro del rock en la 102.9 FM Box. Dada living for. Estás escuchando La Retro 789. Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. lo pedís, lo tenés en La Retro 789. O'clock rock, 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock rock, 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your track backs up, join me, hop, we'll have some fun when the clock strikes. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes 2, 3, and 4. Y no paro de bailar rock and roll ya en el final, cuando pasaron 46 de las 5 de la tarde. Son casi las 6 y el caos ya tiene nombre, vuelta a casa. Y no, no es solo el calor que derrite hasta los planes. Hoy el combo incluye choque en cadena en la autopista, camión varado en plena hora pico, obras eternas que nadie vio empezar. Y claro, el clásico que frena para mirar y genera 3 kilómetros de cola. Todo esto condimentado con bocinazos, insultos creativos y un sol que cocina los techos de chapa. ¿Alguna solución? No, pero al menos tenés esta radio para acompañarte, loco. Seguimos con la música, que es lo único que avanza. Tarde calurosa en la zona sur. Y saludamos a la gente de Nissan Sendai Lanús, a la gente de Auto del Sur, concesionaria Ford Sarandí, a la gente de Chevrolet Adrogué, a la gente de Checo El Lubricentro Villa Domínico, a la gente de EPA 705, a la gente de Pizza Sisters, a la gente de Musiquín, a la gente de Establecimiento MAH Quilmes, a Lidia Cabrera, a Daniel Traversa, al señor Juan Ramón Toledo, a Claudia Daporta, al tío Pedro que hoy no apareció, ¿eh? A Aldana, Edgardo, Cristian, a Wally, Oscar y a Melba Sesma, consultora psicológica. Saludamos a todos ellos que siempre nos acompañan todos los martes y todos los jueves acá en la 102.9 FM Box. Directamente desde Quilmes para toda la zona sur y por el www.fmradiobox.com salimos al mundo. Nuestro streaming Radio Box 1029. Y nos veremos, Dios mediante, dentro de 7 días cuando llegue la mejor música de los 70, 80 y 90 a la zona sur. Este pequeño after para que empieces y no pares de bailar. Como todos los martes, de 16 a 18 horas. Y ya pegadito a nosotros, el señor Marcelo Mendoza con su Retrobox. Así que tampoco te muevas de la 102.9, porque sigue más, pero más buena música para que sigas bailando. toda la tarde de la box, a pesar del calor, es para bailar, loco, con toda la mejor onda. Siempre terraza, nunca sótano. Pum para arriba. Como todos los días, la programación musical de la 102.9, vos sabés que es para vos, Así que nos veremos, Dios mediante, dentro de 7 días, cuando llegue la mejor música de los 70, 80 y 90 a la zona sur y empieces y no pares de bailar. Que pases una linda semana y chao. ¿Y yo? ¿Qué pasó? ¿Y yo? ¿Qué pasó? Escuchando la Retro 789.